Martes 7 de agosto, la visita sustitutiva de Timoteo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5 y Mateo capítulo 24, versos 9 al 22. ¿En qué contexto más amplio ve Pablo los sufrimientos de los tesalonicenses y de sí mismo? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mateo capítulo 24, versículos 9 al 22. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pablo estaba tan angustiado acerca de su ausencia de Tesalónica que decidió poner a un lado el compañerismo de Timoteo en Atenas para obtener noticias de primera mano de la situación de ellos. Su profundo anhelo por ellos lo lleva a preferir pasar sin Timoteo antes que sin noticias de cómo les va a los tesalonicenses. Como la misión de Timoteo es ser un sustituto o representante de Pablo, el apóstol hace lo mejor que puede para aumentar la autoridad de Timoteo ante la iglesia. Timoteo es el hermano de Pablo, un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Algunos manuscritos griegos hasta llaman a Timoteo colaborador de Dios. Esto sería una alabanza muy elevada. Pablo sabe que la misión será difícil y hace lo mejor que puede con el fin de abrir el camino para que Timoteo sea recibido como si Pablo mismo fuera ellos. Los versículos 3 y 4 nos dan una idea de lo que Pablo les habría dicho a los tesalonicenses si él hubiera podido visitarlos. La palabra específica elegida para describir sus sufrimientos es típica de los pasajes del tiempo del fin, tales como Mateo capítulo 24, versos 9 al 22. La aflicción no es una sorpresa, todos hemos sido advertidos de ello. El sufrimiento cristiano recuerda los eventos del fin durante los cuales los verdaderos seguidores de Cristo afrontarán persecución. Veas en Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 17. Cuando el sufrimiento realmente llega, deberíamos verlo como el cumplimiento de una profecía y un estímulo en vez de un desánimo. El propósito de la profecía no es satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro, sino proveer una sólida seguridad en medio de los desafíos que afrontamos cada día. En el versículo 5, Pablo revela que él tiene un motivo adicional para enviar a Timoteo. Está preocupado porque las cosas difíciles que los tesalonicenses experimentaron podrían haberles resultado en una pérdida de fe. Le preocupa que su misión en Tesalónica pudiera, de algún modo, haber sido en vano o sin resultados. ¿Qué cosas podemos hacer día tras día a fin de prepararnos espiritualmente para las pruebas inevitables que la vida nos trae?